a esos seres humanos maravillosos que aportan al día a día y que construyen paz y siempre por la vida. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical y nos vamos, por supuesto, con música saharaui. Enseguida regresamos, no se desconecte, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad, www.radiocce.com. Más allá de la línea del miedo quizás.